Durante los últimos días, el puerto de Santa Fe realizó 3 embarques con destino de exportación hacia el exterior, algo que no sucedía por lo menos desde hace mucho tiempo aquí en Santa Fe. Por ello, y para hablar en profundidad sobre este tema, ya estamos en comunicación telefónica con Carlos Arese, contador público nacional y presidente del ente administrador del puerto de Santa Fe. Buenos días, Carlos. Martín Fernández de Cadena O lo saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Carlos. Yo lo decía un poco en la introducción, mencionaba este hecho que por lo menos durante los últimos años no ha tenido una continuidad de esta magnitud. Hablaba de los 3 embarques con destino de exportación que se hicieron desde el puerto de Santa Fe. ¿Podríamos hablar de una reactivación del puerto, Carlos? Bueno, ojalá que así sea, pero creemos que todavía es un poco prematuro. Efectivamente, nosotros realizamos 3 embarques en 20 y pico de días, menos de un mes. Y hacía 5 años que no salía un barco con granos del puerto local. Sí había salido a través de una barcaza en el año 2018, pero barco, sí, hacía 5 años que no salían. Bueno, en esta oportunidad llevamos 3 casi consecutivos, con poca diferencia entre días entre uno y otro embarque. Y se está sacando maíz partido, que lo partimos también en las instalaciones del puerto, claro, con destino al puerto de Montevideo. Es un barco de mediano porte, más o menos 100 metros de eslora. Bueno, tal vez para otro puerto más grande y con mucho mayor movimiento sea chico, pero bueno, para nosotros es un puerto, claro, es un barco de mediano tamaño, digamos, ¿no? Carlos, usted dijo durante la semana que era muy importante lograr una continuidad con este tipo de embarque. Sí, ¿por qué es destacable esto? Exactamente, sí, porque nosotros advertimos que con alegría, ¿no? Con mucha alegría advertimos el impacto que tuvo en la comunidad el primer embarque que hicimos, como que se armó un revuelo, digamos, informático por eso. Toda la gente contenta, obviamente nosotros también, y no está mal que así sea, claro, después de tantos años. Lo que sí pretendimos es decir que, bueno, que ojalá que esto no genere ya tanto revuelo como una noticia excepcional, sino que sea una cosa más natural, más normal, y que justamente la continuidad permita eso. Bueno, que afortunadamente pareciera que es lo que estamos logrando. Ya a estos 3, probablemente haya otros 3 o 4 más ya confirmados, con salidas semanales o cada 10 días. Así que bueno, a eso me refería en su momento cuando yo dije que creía que lo más importante era no haber sido un hecho aislado, sino obtener la continuidad y que eso nos dé, entre comillas, una cierta naturalidad de la función normal y natural que debería tener un puerto productivo, ¿no? Claro. ¿Quiénes han sido los exportadores de estos embarques, Carlos? Es una empresa exportadora con domicilio en Rosario, se llama Argentime, y bueno, ellos se dedican a la exportación, se dedican a la exportación de granos y vienen trabajando coordinadamente con nuestro departamento comercial desde hace un tiempo. Siempre hubo carga y descarga de camiones, o sea, esta misma operatoria se venía haciendo a través de camiones. Y bueno, y en junio empezamos con esa carga a través de un barco que, bueno, la verdad debemos reconocer que la primer carga de junio nos generó algunos inconvenientes operativos que se fueron mejorando a través de los sucesivos embarques, porque justamente es como que el puerto, la infraestructura portuaria, había perdido un poco la gimnasia o el músculo portuario que hay que tener siempre activo. Y bueno, fuimos mejorando en la eficiencia a través de las cargas posteriores. Hubo 2 en junio hasta ahora y 1 en julio. Y bueno, y si Dios quiere y todo sigue bien, seguiremos así. Carlos, tenemos un corte de 20 segundos ahora de las 11. ¿Serías tan amable de esperarnos un ratito? Sí, cómo no. Transmite LRM 879 FM Cadena O en la frecuencia de 87.9 MHz, propiedad de Melodías SRL, desde sus estudios centrales en calle Saavedra 1686 de la ciudad de Santa Fe. Cadena O, la radio que imaginaste. Nos decías, Carlos, de que se había armado este revuelo con el primer embarque. Hablamos, claro, de un hecho importante para el desarrollo productivo y económico de la provincia, pero uno se imagina que para los trabajadores de allí, que están desde hace tanto tiempo, significó por lo menos una alegría. ¿Usted percibió algo sobre ello? Sí, sí. La verdad que fue algo muy, muy llamativo porque los trabajadores del puerto son fundamentalmente portuarios. Entonces a ellos los alegra mucho, los pone muy bien, los compromete aún más con la gestión el hecho de ver que su esfuerzo tiene que ver con la salida de con la carga y con la salida del barco. No es que no hayan estado trabajando, estaban trabajando en otras funciones como por ejemplo la carga y descarga de los hilos, que permanentemente ustedes si pasan por ahí lo han de haber visto. Hay diariamente un promedio de 15, 20 hasta 30 camiones diarios que cargan y descargan. Pero bueno, ahora el cambio, la novedad ha sido que ha podido salir la carga a través de un barco. Por agua, estas cargas son de 2.500, 2.600 toneladas. Si uno estima que un camión carga aproximadamente entre 20 y 30 toneladas, en un barco, en un embarque de esto que estamos haciendo, estaríamos sacando el equivalente a 80 camiones en un barco. Claro. Carlos, dos preguntas. Bueno, una ya la contestó, era a ver si había más destinos exportables durante los próximos meses, pero quería preguntarle también si tiene una hoja de ruta desde el ente portuario en cuanto al trabajo, proyectos que se realizarán durante esta última parte del año. Nosotros queremos seguir continuando con el apoyo a la producción. Fundamentalmente, el puerto tiene que ser productivo. Es un reclamo de las instituciones y de la estructura productiva, si se quiere, de la ciudad y de la zona. Así que vamos a seguir apostando a eso, a la reactivación del puerto. Pero por eso le dije que al principio de la charla le dije que creíamos que todavía era prematuro como festejar logros, ¿no? Seguro. Es decir, vamos bien, esto nos ha dado un impulso, estamos confiados, nos convencimos a nosotros mismos como ente portuario y a la sociedad y a la zona de que se pueden realizar estas acciones productivas. Entonces, bueno, la pregunta sobre cuáles son nuestros objetivos de acá a fin de año. Bueno, además, obviamente, con todas las restricciones que tiene la pandemia que estamos viviendo, pero es seguir en este camino y seguir apoyando la producción local y regional, fundamentalmente, porque los granos que han salido en estos últimos embarques son de pequeños o medianos productores del centro-norte de la provincia. Es decir, no estamos hablando de grandes empresas acopiadoras de granos, sino de pequeños y medianos productores de la zona. Ojalá así sea por un próspero desarrollo de nuestra provincia. Carlos, gracias por atendernos. Por favor, al contrario. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Carlos Arese, ¿no? Es del ente administrador del puerto, hablando justamente sobre esta reactivación, una vez más que se anuncia, del puerto de Santa Fe. Esto lo vamos a completar más adelante. Decía, ¿no? Carlos, sí. Es prematuro para festejar, pero ese es el camino en el que debería ir la provincia, ¿no, Ricardo?